suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Buenos días, muy buenos días. Buenos días, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y permitirnos entrar en su hogar. En su auto o en su trabajo. Ya estamos aquí. Un hombre. Y una mujer. Con la doctora Amparo Barquera. Y el psicólogo e hipnólogo Guillermo Castañeda, con tu voz como invitada. Donde la comunicación entre nosotros no encuentra fronteras. Y como siempre, viéndonos con los oídos. Bueno, y el tema, vamos a continuarlo, ¿no? Vamos a continuar. Ajá. Comparte tus opiniones. Tus experiencias y resuelve tus dudas. Las líneas, amigos, están abiertas para usted. 545-1060 desde Ciudad Juárez. Y como llamada local, desde Las Cruces, 892-1060. No, ese es de Ciudad Juárez. Oh, sí, perdón. Sí, tienes razón, perdón. Desde Ciudad Juárez, llamada local, 892-1060. Y desde Las Cruces, 635-4567, nuestro correo electrónico, contáctanos, @unhombreyunamujer.com. En internet, lavoz1060.com y unhombreyunamujer.com. Y en los controles ahora, Jazmín, y nuestra productora de lujo también, Claudis Correa. Gracias, buenos días. Bueno, pues, realmente estamos, sobre un tema que a mí en lo particular me indigna y me asombra, y muchas de las veces yo creo que nosotros tenemos que confiar en las autoridades, porque siento que cuando una persona se gana un título de autoridad, cuando una persona llega a un cargo tan importante como es poder estar decidiendo la vida de otras personas, es porque ha transcurrido de... Porque se lo ha ganado. Sí, pero transcurrido, ¿cómo te diré? Se ha ganado ese nombre, pero sobre una situación que lo ha llevado a tener un mérito extraordinario, como para llegar, por ejemplo, a ser un juez. Ha tenido que librar y demostrar su autenticidad, su humanidad y todo esto, ¿no? Los jueces, los policías, las personas que nos representan, los presidentes, claro, las instituciones, o sea, todas las personas que están a ese cargo, para mí representan como la dignidad suprema, por la cual yo voy a requerirlos para que me ayuden. Así es. Y fíjate, la verdad es que tenemos que tener nosotros confianza en nuestras instituciones, pero muchas veces las instituciones no responden a la confianza de la gente, a la confianza de la comunidad. Y este es un problema. Fíjate, por ejemplo, yo conozco casos en donde las autoridades han dictaminado en contra de una de las partes, pero injustamente, completamente injustamente, y definitivamente no parece ser que estén viendo por el bien de nuestros niños. Y fíjate que es ahí, yo creo, que el mayor problema de todo esto, porque no estamos jugando, no se está trabajando, no se está empleando dinero, no se están jugando con bienes, sino algo muy importante. Con la vida de los niños. Con la vida, y la emoción y la sensibilidad, el alma y todo el porvenir. Exacto, el futuro. De cada vida qué es un niño, ¿no? Así es. Pero tenemos una llamadita. Muy buenos días. ¿Tu voz como invitada? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Mire, mi nombre es Luis Suárez. Sí, señor Suárez. Yo he tenido experiencias con las personas que trabajan para Child Protective Service. Sí. Yo tengo la idea de que no están bien capacitados, una, otra, no están bien pagados. Las personas que trabajan ahí no están haciendo la función que ellos deben de tener. Ellos creen que ser agresivos y ser, ¿cómo decir?, prepotentes, están haciendo su trabajo bien, y yo creo que no. Lo único que están es propiciando incrementando los problemas. Esa es una. Otra, están mucho, muy mal pagados. Yo trabajé en Juvenile Detention Center aquí en El Paso, ahí en Delta. Sí. Y me di cuenta de muchos casos, señorita, donde también tuve en casa court appointment advocate, y le digo una cosa, yo me di cuenta de que el personal de Child Protective Service no está capacitado para las funciones que están exigiéndoles o pidiéndoles. Esa es mi opinión, no sé. Pues eso es muy grave, ¿eh? Pues es la verdad. Déjeme ganan una miseria. Sí. Pero ganan, fíjese, 12, 14 horas la hora. Pero le voy a decir una cosa, si somos honestos. Yo creo que no estamos trabajando con materia. Estamos trabajando con seres humanos. No, y, es que y yo estamos trabajando con la parte más sensible de una sociedad, que son nuestros niños. Y la parte más sensible del hombre y de la mujer, que son sus hijos, ¿no? Exactamente. Ahora, si no cuidamos a nuestros niños, ¿se imagina qué futuro de sociedad tendremos? Déjeme comentar una experiencia personal que tuve con ellos. Hace un tiempo ellos publicaron una vacante y yo solicité esa vacante. Les mandé mi currículum, en el cual muestro 40 años de experiencia como psicólogo, en el cual muestro también que yo estuve colaborando durante varios años para el DIF en México. México. Y pues con el éxito que se logró obtener. No, pues ya me imagino. Y me mandaron una carta diciendo que yo no era elegible porque no tenía la experiencia suficiente. ¿Sí? Yes, sir. Yo también hice lo mismo, señor. Yo tengo una licenciatura y no sirvió. Y ahora los que trabajan ahí, muchos no tienen, pues puede ser la educación, sí, pero la documentación donde comprueben sus estudios no lo tienen. Eso pero, también me pero di le cuenta. Voy a decir una cosa, mire, yo creo que una persona puede estar perfectamente instruida, ¿verdad? Sí, que sí, es muy diferente a las personas que deben de estar también altamente instruidas y personas sensibles. Pero sensibles. La capacidad de una persona a otra, muchas veces no es lo mismo tener unas muy buenas intenciones de Exacto. hacer algo positivo para un niño, pero tener el conocimiento adecuado para hacerlo. Claro. Exactamente. Pero usted también hablaba acerca de lo que ellos están cobrando. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? No, a mí sí. me pueden pagar mil dólares, señorita, me pueden pagar... Usted puede ver en cualquier compañía, en cualquier lugar, un lugar donde están bien pagado el personal, están contentos, están haciendo su trabajo con ganas. Sí, pero sin mire... Sin embargo, hay compañías donde les pagan según lo máximo que marca la ley, y qué va a ver usted, puros... que faltan mucho, enojados entre ellos mismos, claro. No cuidan el equipo, destruyen el equipo. Mire, yo... Están en contra de la institución sí. que le está dando trabajo. Yo voy de acuerdo con usted, absolutamente. A lo que yo me refiero es que es independientemente de lo que yo pueda ganar, a la forma que yo me pueda comportar. Si yo gano poquito y tengo que ser agresiva con la gente, o maltratar a la gente porque yo gano poco... Hay muchos... Es la prepotencia no del ser humano, señorita. El que le dan cierto poder, un policía, y cambiar el tema, pero un policía siempre será prepotente. ¿Por qué? Porque tiene la ley en la mano. Ahora, hay policías mucho, muy buenos, que no puedo decir, pero hay policías prepotentes, que porque traen pistola, traen una placa, abusan de la gente, y de eso todos los hemos hemos tenido experiencias con ellos aquí en Estados Totalmente Unidos, en México y en donde sea en el mundo. Va a ser lo mismo, la prepotencia del ser humano natural. Totalmente de acuerdo. Pero... bueno, fuera todo mi opinión, señores, y muy amable, le digo una cosa, están hablando una cosa mucho, muy importante. Ojalá y más personas escuchen esos programas, porque son positivos, es algo positivo para nuestra juventud, que es en este caso, es lo que están ustedes tratando. Sí. Mis respetos para ustedes, y échenle muchas ganas, y que Dios los ayude. Señor Suárez, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Y fíjate, Muchas gracias, señor Suárez. Y fíjate que él tiene razón, el señor Suárez, en muchas cosas. Es cierto lo que tú dices, de que una persona, aunque esté mal pagada, si se comprometió a hacer un trabajo, pues lo tiene que hacer con toda la dedicación del mundo. Pero también es cierto que si hacen como que te pagan, pues haces como que trabajas, porque no estás satisfaciendo tus necesidades mínimas y estás sintiéndote explotado. Sí, otra cosa también, y yo le doy también la razón al señor, porque muchas veces, ¿cómo voy a tener a una persona calificada si le estoy dando menos? Claro. No es porque la señora no se merezca eso, sino porque estoy contratando a gente que no está capacitada para pagarle menos. Exacto. Si yo contrato a personas calificadas, entonces me tengo que ver en la necesidad de pagar más sueldo. Entonces, yo creo que sí va en relación a, pero no lo que ganan esas personas que están ahí, porque si esas personas no están capacitadas, pues que ganen el sueldo mínimo, ¿verdad? El porque problema, es una con otra. Sí, uh-huh. El problema está en dónde los pongo y qué trabajo van a poner. Exacto. Si yo estoy poniendo a una persona que no está capacitada en un puesto donde necesariamente necesita saber más, conocer hasta cómo se conduce una persona, la sensibilidad que tienen que tener con los niños, conocer a la conducta humana, entonces yo voy a estar limitado. Sí, pero mira, desgraciadamente, pues estamos hablando de instituciones muchas veces muy burocráticas. Y esas instituciones muy burocráticas nos llevan a casos como el de Alejandrita Flores, en donde una persona que debió haber estado sumamente calificada dictaminó que este hombre, David Rentería, era una persona segura para la sociedad. Sí. Y mató a Alejandrita. Porque ella no estaba calificada para eso. Exactamente. O sea, le pusieron en sus manos a una persona como... Y nosotros hemos hablado con compañeros y que son psicólogos y muchos programas también que hemos visto con personas calificadas que ellas dicen, espérame, un psicópata se ve a leguas, le aplicas una batería de pruebas, hacerle una entrevista. Sabemos qué clase de persona es, pero si la persona que está entrevistando, la psicóloga que lo tenía ahí, no hizo su trabajo... Por eso pasan estas situaciones, así es, ¿no? Así es. Y por eso también pasan estas situaciones en sentido de que no analicen bien, no sigan bien un paso, unos pasos correctos donde se están cometiendo criminalmente abusos con los niños y que de repente, pues no es cierto, no, esto no pasa o no se siga un lineamiento correcto y pueda darse un veredicto falso o erróneo, ¿no? Correcto, efectivamente. Entonces, imagínate cómo puedes perjudicar toda la vida de esos niños. No, mira, es una responsabilidad tan grande la que tienen estas instituciones, tan grande que el impacto puede ser muy bueno o muy malo para una ciudad. No estoy hablando de unas personas nada más, estoy hablando de una sociedad, la sociedad de toda una ciudad. Y esto es muy delicado. Pero mira, quisiera yo darle respuesta, veníamos escuchando en el camino la pregunta y las inquietudes que hizo un señor que no se identificó, pero que estuvo hablando en el programa de Carlita, y que exponía él que él después de un tiempo de haberse separado de su esposa, tiene ahora hijos grandes, hijos que los van a ver, y a los que en una cierta forma les está tratando de comprar porque no lo ha, en otra forma no se está funcionando, el cariño, a través de darles dinero. ¿Por qué? Porque la mamá les ha llenado la cabeza a los niños, a los ya no niños, el más joven de los hijos es de 18 años, les ha llenado la cabeza acerca del maltrato y de lo mal hombre que es este señor. Él explica que ella, que él es mucho más tolerante, mucho más paciente con ellos y había sido siempre así, que la señora todavía los maltrata. Este es un caso clásico de una pelea a hijazos. Exactamente. Este término de hijazos quiere decir lastimar a la otra persona, agredir y atacar a la otra persona a través de los hijos, a través de malinformarlos, o a veces, no estoy diciendo que este sea el caso, pero a veces de decir la verdad. El caso está en que involucran a los hijos en el pleito que tienen los dos padres. Y esto no se vale, no se vale de ninguna forma. Y no se vale porque están lastimando la vida de los hijos. Están llenándoles de veneno la mente a los hijos. Y no importa, sea cierto o no, no se vale. Entonces, sobre todo si no es cierto. Ahora bien, en el caso del señor, mi consejo sería en llegar, no explicarles a ellos. Fíjate que tu mamá es menos paciente que yo, los maltrata a ustedes y yo no. Porque eso es difícil que se lo crean. Porque han venido conviviendo con la señora y han venido recibiendo toda esa información. Aquí lo importante es llevarlos a analizar la situación. Decirle, mira, yo no te voy a decir nada. Yo no te voy a decir si fui bueno o no. Yo no te voy a decir si tu mamá ha sido buena o no. Quiero que lo analices. Quiero que, en función de tus recuerdos, no lo que te dice tu mamá, en función de tus recuerdos, y consulta con otras personas que tuvieron cercanía con la familia. Con personas, seguramente familiares, de un lado y del otro de la familia. Porque es obvio que los familiares del lado de la señora, pues es muy posible que estén del lado de ella. Pero, ¿por qué no consultar con varios miembros de la familia? Y entonces que ellos tomen su decisión. Y decirles, llevarlos a analizar, bueno, el tiempo que llevamos nosotros conviviendo ahora, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué piensas de mí durante este tiempo? ¿Te he tratado mal o no te he tratado mal? Yo no te voy a decir si lo he hecho o no lo he hecho. Tú decídelo, tú piénsalo. Fíjate que yo creo, también viendo esta situación, que si ya el señor se ha reunido con ellos. Así es. Y eso, ¿cómo te diré? Mira, cuando unos hijos han sido manipulados, tiene que haber un límite hasta donde la mamá puede influir o el papá pueden influir, ¿eh? Porque ya ellos van a tener su propio criterio, independientemente de que alguien les pueda decir. Ellos se dan cuenta, mira, los niños no son tontos. De alguna manera sí son manipulables y son muy manipulados cuando son pequeños. Y cuando están bajo el pie, como dicen, del sí, papá están, o la mamá. Cuando están siendo influenciados. Claro. Uh-huh. Y además te voy a decir una cosa. Se maneja mucho la sensibilidad del amor que tienen los niños a ambos papás. Claro. Porque si en determinado porque momento... Porque es un chantaje emocional. Sí. Si en determinado momento la mamá habla mal del papá. Quiero decirles algo, ¿eh? Y esto va a quedar bien, y es algo muy importante. Esos niños los van a criticar a ustedes, que están hablando mal. Sí, mire, es inevitable el juicio de los hijos. Ellos tienen el juicio necesario y lo van a tener. Porque ellos lo van acumulando. No estamos hablando con piedras. Ellos están dando cuenta que su mamá también es agresiva. Porque si hay un problema ahí en casa del papá o la mamá agresiva, se va a reflejar también con los niños. Y los niños lo van a llevar también. Y la van a sufrir. Claro. Y la van a sufrir. Claro. A lo mejor podrán engañar a las autoridades y a todo mundo, pero a esos niños no los van a engañar. Tú tienes un caso, y es un caso que vimos muy de cerca. Es el caso de unos niños cuyos padres murieron en un accidente. Bueno, esto es demasiado doloroso porque es muy nuevo para mí, porque se trata de unos primos míos, de mi prima, que pues su esposo era muy, muy violento, y y un día saliendo... ¿Violento? Violento. E irresponsable. Irresponsable, además dominante, uh-huh. O sea, por todos uh-huh. lados. Entonces, se dio, ¿verdad?, que un día iban en la carretera en México, en por el cierto, Estado de muy, México. Muy cerquita de la Navidad. Sí, muy cerca de la Navidad. Y entonces él, en su prepotencia y todo eso, no sé, iba a una velocidad muy, muy grande. Pues iba, si lo calculamos en millas, iba a más de 110 millas por hora. Sí. Y entonces, nosotros no supimos nada más que tuvieron un accidente. Él murió instantáneamente, muy mal, muy mal. Y mi prima quedó, eso fue en diciembre y mi prima quedó todavía 3 meses. Pero desgraciadamente ella podía haberse recuperado, fíjate. La verdad es que ya no recuperó conciencia. No, pero iba en ese camino. Sí, iba en el camino. Pero la enfermera, tú sabes, el descuido, se metió jabón, bueno, lo que tú quieras, ella falleció. Esta situación se da porque explica que los niños iban en la parte trasera del auto. Sí, ellos iban junto con un otro sobrinito. Tres iban, dos. Tienen dos hijos, aunque ellos murieron, ¿verdad? Es un niño y una niña. La niña es más grande que el niño. Iba otro sobrinito mío y ellos, gracias a Dios, a dos de ellos, a mi sobrinito, al primo, y a ella no les pasó nada. El niño tuvo contusiones muy, muy fuertes, tuvieron que abrir el cráneo y todo para poder ayudarlo. Entonces, se viene la muerte de ella y todo, pues los suegros, porque él tenía cuatro seguros de vida. Entonces, los suegros, los papás, en su caso de él, fíjate qué increíble, en su caso de él, el papá era el biológico, la mamá no. Y la mamá tuvo uh-huh. otros dos hijos, que son medios hermanos de él. Que era la madrastra, sí. Entonces, uh-huh. la señora lastimaba mucho a este muchacho y no lo dejó crecer, y no lo dejó estudiar, y lo opacaba, en fin. Muere él, y entonces ellos se quedan con los niños, sí, se quedan con pelearon, todos los seguros. Pelearon, pero pelearon hasta máximo. Fíjate, el problema tan grave. Se los llevan de donde vivíamos toda la familia, no los esconden. Se los esconden a sus tías de hermanas de mi prima uh-huh. y no los esconden y les empiezan a decir que nosotros éramos terriblemente malos. Pero ¿sabes dónde estuvo lo peor? Que no nos dejaron convivir con ellos y ellos pensaron que nosotros, la familia, nos desaparecimos. Eso se quedó ahí con un dolor de toda la familia. Sí, pero incluso les trataron de cambiar el nombre. Ah, sí. Pero borrar el apellido. No, es que espérate, porque fíjate nada más qué doloroso. Una de sus hermanas, de esta prima que les platico que murió, una de sus hijas se mete a internet, gracias a Dios, y empieza a averiguar dónde están ellos, y los logra, ¿Cuántos años pasaron? 30. años. Entonces los logra encontrar. Ajá. ¿Quieres que continúe yo? Ajá. Bien. Los logra encontrar y se ponen en contacto. Finalmente se entrevistan, platican entre sí y empiezan a intercambiar experiencias. Sí. Los sobrinitos huérfanos entonces relatan que les intentaron cambiar el nombre. Ellos fueron muy maltratados. Cuando tenía 8 años, bueno, fíjate, en primer lugar, les ocultan toda información, fíjate, de sus padres. Toda información de sus padres. No tenían papá, no tenían mamá, no sabían cuándo nació el papá, cuándo nació la mamá, ni por qué murieron, nada, nada. Para ellos nunca existió nada. A los 8 años trataron de cambiarles, sus apellidos, sus nombres. Pero por eso te digo, Pero fíjate, ellos teniendo 8 ¿sí? años, la niña teniendo 8 años, se opuso rotundamente, dijo, a mí no, ni a mi hermano. Exacto. Pero 8 años, recuerden, 8 años. Pero fíjate, aquí vemos dos acciones. Una acción que es la de envenenar la mente de los niños. Sí, no, terrible. Y la otra acción es la de las autoridades, que no tuvieron el suficiente cuidado como para poder asignar una custodia adecuada. Y además a los niños. Nunca rastrearon el caso. No. Entonces, uh-huh. Cuando empieza mi sobrina a tratar de indagar, a tratar de recuperarlos, ellos, pues con mucho miedo, empiezan por internet a responder cositas, hasta que por fin dicen, ¿saben qué? Queremos verlos. Exacto. Y regresando a este corte. Bien, regresando a este corte noticioso. Estamos en un hombre. Y una mujer. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo. Bien, pues estamos aquí de regreso otra vez. En tu programa. Un hombre. Y una mujer. Con tu voz como invitada. Con la doctora Amparo Barquera. Y el psicólogo Guillermo Castañeda. Y bueno, estamos platicando un caso en el cual hay un abuso claro, infantil. Se abusó y se destrozó la vida de dos niños. Y esto lo estamos haciendo por varias razones. Primero, porque en el programa anterior y en el anterior del anterior se trató el caso de la corte que ordenó el regreso de 400 niños a sus hogares y que, sin embargo, esto no ocurrió porque la agencia CPS dijo que no estaba de acuerdo con eso, desobedeciendo, desacatando una orden del juez. Estamos también platicando acerca de los casos en el que, por ejemplo, Child Support en El Paso, en varias ocasiones hay personas que han demostrado no estar capacitadas suficientemente y entonces se toman decisiones basadas en el poder, en la prepotencia. Y estamos platicando un caso de unos familiares de la doctora Barquera que fueron sometidos a un maltrato y a un abuso tremendo. Y esto se los platico, amigos, porque es como una telenovela que podemos ver el principio y el final, porque a lo mejor los casos que ahorita nos han llamado nuestros amigos de que sufrieron y de que ustedes tienen a sus niños con problemas, con personas que no deben y no están calificadas para que ellos o ellas estén con esos niños y esos niños, ¿qué va a pasar con ellos? Y yo les estoy dando ahorita un reflejo de lo que pasó, de lo que cómo inició y cómo terminó. Y yo les digo ahorita que pues mi prima y su esposo tuvieron un accidente donde iban también sus niños y un primo, un primito de los niños, y su hija no sufrió problemas, y el primito tampoco, pero el niño sí, con un problema muy muy muy grave, le tuvieron que abrir su cráneo y todo, e intervenirlo. Entonces, sus suegros se quedan, de mi prima, se quedan con los niños, y el papá es el papá biológico, la mamá no, y la mamá tiene otros dos hijos, que son a los que prefieren. Ustedes saben que se da mucho el caso que es la preferencia para los hijos y para el otro hijo no, ¿verdad? Y ellos más. Exacto. Entonces, al haber todo esto, este lío tan tremendo, se quedan ellos con los niños, porque había mucho dinero de por medio, y una casa y muchas cosas, pero los desaparecen de la demás familia de la mamá. Pero a los niños la información que les dan es que ninguna información de los papás, ni cuando nacieron, ni nada, absolutamente, ni fotografías, nada durante todo ese tiempo. Ella tendría unos 5 años y él unos 3 años. Y ahorita tienen como unos 30 años y como unos 27 años. Entonces, la relación se hizo muchos esfuerzos por llegar a ellos, pero se cambiaban de ciudad y muchos problemas. Esto sucede. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estos niños que están ahorita siendo abusados porque no se les dan a los papás que los quieren, sino los tienen otras personas que están abusando de ellos? A ver, dime, ¿qué está pasando? Bueno, pues ahora les vamos a contar la historia siguiente. Ya se contactó con ellos, se quisieron contactar con mucho miedo y empezaron a platicar su historia a sus tías que fueron rechazadas por esa familia. Ellos estuvieron sometidos a mucho maltrato, mucho maltrato infantil, tanto que la niña a los 8 años les dijeron que les iban a cambiar el nombre para que ya nunca jamás fueran identificados. La niña de 8 años se opuso y salvó a su hermanito. Cuando la niña tenía 15 años, ella quería irse de su casa, pero ella pensó en su hermanito y no lo hizo. El niño, al cumplir 18 años, inmediatamente se casó, y entonces tuvo la oportunidad la muchachita también de irse, pero cuando tenía 15 años se iba de su casa, tenía ya un novio y se iba con él. A la edad de 20 años se va en unión libre con él, y aún está en unión libre con él. El muchachito se divorcia y está en unión libre también ahora. Y dice él, no creo en el matrimonio, no creo en situaciones... Si no han podido hacer una vida adecuada. Sí, entonces empiezan a platicar ellos. Y empiezan a externar todo el dolor y toda la situación que les produjo todos estos años. Y a eso voy, yo estoy contando esto porque yo creo que hay que tener las autoridades y las personas que están a cargo de todas estas cosas, en que están tratando con seres sensibles, niños que les van a destrozar su vida, si no tienen todas las bases y todos los argumentos necesarios para tomar decisiones, porque les van a cambiar su vida, sus sentimientos, sus emociones. Les van a destruir todo su futuro. Ellos, afortunadamente ellos, quisieron volver a saber de la familia materna, a enterarse, tuvieron la curiosidad de que tienen infinidad de familia que los ama, no importa que haya pasado todo ese tiempo, que se va a hacer una reunión para estar con ellos, pero que el dolor que nosotros sentimos y que yo siento porque de que se le haya privado a esos niños de toda su familia y el maltrato en que vivieron, eso no se les va a quitar. Tienen más de 30 años y los niños están sufriendo esa situación. Por eso es que hablamos de este tema ahorita, ¿no? Que las autoridades tengan más sensibilidad y que lleven a cabo precisamente con hechos y no porque yo quiero o porque me cae bien, o porque me cae mal, o porque no tengo tiempo, porque me pagan menos, o porque... Esos son estupideces, que se juega con vidas, que no están jugando ustedes con dinero, ni con objetos, ni con materia. Están jugando con seres humanos que tienen alma, que tienen corazón, y que no es justo que se les maltrate, porque hay un maltrato además de autoridad, claro. Y un maltrato es que fíjate. Con las personas que se les deja que no son las correctas. Así es, hemos venido tratando esta semana el abuso infantil. Sí. Y entonces, al venir tratando el abuso infantil, nos estamos dando cuenta que no nada más son los padres, no nada más son los maestros, sino desgraciadamente también las autoridades, desgraciadamente también aquellas instituciones que fueron creadas para la defensa de los derechos de esos niños. Y están siendo maltratados nuevamente estos niños. ¿Qué futuro, qué sociedad podemos esperar después de esto? Sí. Entonces, hay que tener en consideración, y tenemos que ser muy conscientes, acerca de perdón. Salud. Acerca de qué es lo que verdaderamente debemos hacer para mejorar el futuro de, como nos decía el señor Suárez, esa parte tan sensible y tan importante de nuestra sociedad, que son los niños, que es el futuro de una sociedad. Y tenemos, yo creo, que pensar y tenemos que ser conscientes, y va a todas las autoridades y a todos lados donde estemos, que el hombre y la mujer somos iguales, que tenemos el mismo derecho de tener a nuestros hijos, que tenemos que ser precisamente como esa balanza que representa la autoridad, la justicia, ¿no? Uh-huh. Que esté perfecta, que no nos dejemos llevar por situaciones personales, porque a la larga, y es una ley universal, algo tiene que pasarnos. Si estamos siendo injustos, algo nos tiene que pasar. Y si somos conscientes de esa injusticia, peor. Entonces, tenemos que corregirnos, tenemos que tocarnos las fibras de nuestra alma, de nuestra propia integridad, de nuestra propia sensibilidad, para poder ejercer una ley correcta. Así es. Y bueno, pues realmente queremos ver también cuál es el papel que juega la pareja, el matrimonio, los padres, en todo esto. Y es muy importante porque a través de los hijos, ellos están manejando sus propias frustraciones, todas aquellas ambiciones que no lograron colmar, están intentando a través de los hijos lograrlo. ¿Cuántas veces no nos encontramos a padres que quieren que sus hijos sean actores o actrices, o que sean cantantes, porque ellos no lo pudieron ser? O que sean médicos, abogados. O que sea cualquier profesión, porque ellos no lo pudieron ser, y presionan enormemente. ¿Cuántas veces no nos encontramos a aquellos padres que utilizan a los hijos para agredir a su pareja, que les llenan la cabeza de veneno y los lanzan contra su pareja, y que una vez que este veneno se ha diseminado en la mente de ese niño, es muy difícil borrarlo? Y no solo difícil borrarlo, sino que ese veneno va a ejercer efectos también cuando este niño tenga su propia pareja, y entonces va a tener muchos problemas de orden matrimonial también, de orden de pareja. ¿Cuántas veces no nos encontramos con padres que descuidan enormemente a sus hijos y que delegan su responsabilidad? Y la responsabilidad no se puede delegar. Delegan su responsabilidad en instituciones como son las escuelas, o la delegan en una televisión, o la delegan en una niñera. Déjame decirte, mira, yo quiero comentar también esto que es importante, y ahí las autoridades también tienen que tener su responsabilidad. Una persona que trabaja con niños pequeñitos, no sé cómo se llama esa institución, pero los bebés los van y los dejan en un daycare. Y luego los transportan a esa institución, no sé cómo se llama. Sí, no lo sé, nos comentó una señora. Una persona. Sí. Entonces, dan por el caso, por ejemplo, nos dio un caso. Hay una señora que lleva al daycare a su bebé, que tiene 60 días de nacimiento. Y lo deja a las 6 de la mañana y ella entra a las 9 y entra a un banco. O sea, no estamos hablando de situaciones que la señora no pueda cubrir, o entra a las 9 de la mañana la señora y deja al bebé a las 6 de la mañana. Y le dicen que ¿por qué lo deja tan temprano? Pues es que ella necesita desestresarse. Esa es su condición. Ella sale a las 5, va y lo recoge a las 7. ¿A las 7 de la noche? De la noche. Uh-huh. O sea, todo el día. Pero no nada más eso. El sábado y el domingo. Porque la señora necesita relajarse, desestresarse, y no quiere saber de preocupaciones. Espérame, entonces, ¿dónde hay un lineamiento de las autoridades? Espérate, a mí me... Tú, de acuerdo a tus horas de trabajo, vas a estar en tu casa con tu bebé a tal hora. Y nada de que mira el sábado y domingo, a mí no me interesa, tú tienes que darle ese cariño y esa preocupación a tu bebé. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo ahí dónde las autoridades dejan que esa persona lleve a que lo cuide otra persona de un bebito, imagínate. Porque seguramente no haya una supervisión adecuada. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí sí, yo creo que además hay personas, y tuvimos una llamada de que dice una señora, que te decía una señora, ¿qué hacía? Mire, yo amo a mis niños, a mis bebés, pero tengo que trabajar. Tengo que dejarlos. ¿Qué más quisiera yo, estar todo el día con ellos, cuidarlos? Pero tengo que hacerlo. ¿Qué me aconseja? ¿Y tú qué le podrías decir a ella? Mira, yo lo que le aconsejo son varias cosas. Primero, hay que averiguar si verdaderamente existe la necesidad indispensable de trabajar. Por esto, porque muchas personas lo que tratan de hacer es mejorar su situación económica actual. Muy válido, extraordinariamente válido, porque estamos viviendo una situación de crisis económica en un país con crisis económica, con una recesión. Es muy válido. Pero hay que ver ¿Tengo satisfechas todas mis necesidades económicas indispensables? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que pretendo con un empleo? Si ya tengo satisfechas mis necesidades básicas, ¿qué es lo que pretendo? Bueno, pues que pretendo cambiar de casa, hacerme de una casa más grande, o que pretendo comprarme un auto, o que pretendo nuevos muebles, o que pretendo estudiar, o que pretendo, qué sé yo, y poner en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Esa casa más grande, esa casa nueva? ¿Qué es más importante, ese auto más poderoso? ¿Qué es más importante, muebles nuevos? ¿O el desarrollo adecuado de mis hijos? Ese es un caso. Otro es cuando la respuesta es, no tengo satisfechas mis necesidades básicas. Entonces no hay vuelta de hoja, tiene que trabajar. Entonces en ese caso, lo que debe hacer es intentar buscar un empleo que le permita convivir la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijos. Hay formas. Vamos a decir, un empleo que le permita estar en casa, hacer algún tipo de manualidades, o que pueda hacer algún otro tipo de trabajo desde su casa, tal vez llevar una labor contable, si es que está capacitada para ello y es lo que está buscando, o tomar recados, o qué sé yo, ingeniárselas. Vamos a pensar que aún así no se puede lograr, no se pudo hacer. Entonces buscar un trabajo con un patrón, ¿verdad? Pero que le permita todavía utilizar el mayor tiempo posible con sus hijos. Buscar dónde dejar a sus hijos. Este lugar, dónde dejarlo, tiene que ser un lugar en donde le conste que los tratan bien. En donde existan personas capacitadas para ello. Personas que puedan responder incluso a una emergencia médica, pero que tengan amor y dedicación por los niños. Que no estén por un sueldo y que no estén porque tengan que estar ahí por un trabajo, ¿no? Esto es, son personas que tienen que estar por un trabajo, que tienen que estar, ¿sí?, por un sueldo, pero que tengan esa vocación hacia los niños. Y esto se logra viéndolos, llegando a horas diferentes, para ver cómo están. A cierto punto tienes que caerles. Tienes que supervisar, claro. Ajá. Por un lado. Por otro lado también, tomando información de aquellas personas que están haciendo uso de esos servicios también. ¿Cómo les ha ido con, cuál es la experiencia de ellos con esos servicios? Entonces, tomar en cuenta todo esto. Así se puede también, sí, trabajar y poder dejar a los niños ahí. Sí se puede, por supuesto. Porque, pues, oye, ¿qué vas a hacer si no? Pues, ¿quién le va a dar dinero a la señora para...? Claro, y además, si por ejemplo es una mamá soltera, una mamá que está a cargo de sus niños, y que no tiene una familia que esté supervisando a esos niños, ¿no? Así es. Pero tenemos una llamadita. Muy buenos días, tu voz como invitada. Mire, yo les quería decir, yo fui una de las... afortunadas que me pude quedar con mis hijos. Sí. Y ahorita que estaba usted comentando, ay, qué ganas de llorar. Sí. Pero bueno, mi hija, ella está trabajando, pero como que las muchachas de ahora no se conforman como dijo usted, con lo primordial. Sí. Quieren más, y quieren más. Entonces, al ver yo que a mi nieta, la iban a poner en una guardería, yo me di de voluntaria, dije, no, pues yo te la cuido. Muy bien hecho. Ah, gracias. Pero entonces viene el segundo niño. Híjole. Y, ay, mija, pues yo te lo cuido. Pero entonces, mire, yo cuidé a mis hermanos, después cuidé a mis hijos, de ahora cuido a mis nietos, pero también uno se cansa. Claro, claro. Entonces, son nomás los dos, la niña y el niño, los que, ahorita no los cuido a diario, pero sí los tengo de vez en cuando. y eso también me da una satisfacción de saber que no fuera una guardería, porque conozco a una señora que cuida niños desde una guardería y, ay no, tiene unos antecedentes horribles. Yo digo que las personas que dejan ahí a sus bebés no sabrán, porque no se investigan. Exactamente. Es que, exacto, usted lo dijo, no se investigan. Ay, qué triste. Y pues era lo que yo quería compartir con ustedes, y disculpe que no me identifique. No, cuidado. Nada más si nos puede decir de dónde nos llama, de qué ciudad. De aquí del Paso. Eso es, ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, y pues muchas gracias. Muy, muy interesante sus programas. Yo los escucho siempre, lo que pasa es que no siempre, para no estar participando nomás todos los días. No, pues, pero nos agradaría mucho, no importa, y no se identifique, pero participe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, gracias. Gracias, papá. Bye, bye. Y fíjate que tiene toda la razón la señora que nos llamó, porque es cierto. Yo creo que no hay, en ausencia de los padres, en sustitución de los padres, mejor persona que los pueda ayudar que los abuelos. Sí, pero te voy a decir algo, pero y tienes cansan. Razón. Tienes razón. Yo creo que por eso se tienen los hijos muy jóvenes, porque los niños son incansables. Te lo digo por experiencia, son incansables. A mí, mis netistas me dan las vueltas y me dan super vueltas las dos, y termino con una y ya me acabaron, pero fácil. O sea, en cuestión de minutos de ya. Energía, sí. Y a todos los adultos nos pueden acabar. Pero algo muy importante que tienen que tener en cuenta los hijos, no es nuestra responsabilidad. Y fíjate que mis hijas así lo entienden. Ellas sienten y dejaron de trabajar, y ellas dicen, ellas mi prioridad, son civiles. Sí, ellas dejaron y tienen puestos muy buenos, y ellos dijeron, mi prioridad son ellos, nuestro proyecto el de vida. Proyecto uh-huh. más importante son mis hijos, y es algo que nosotros debemos entender. Miren, si ustedes me están oyendo y está dejando a sus niños y todo eso y se le hace muy complicado, déjeme decirle que este tiempo pasa tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos usted ya no va a tener a sus niños. Los tiene que gozar, les tiene que dar todo el amor que usted necesita. Le puedo asegurar que usted va a tener todo el tiempo, a medida de que el niño se lo vaya dando, para poder usted hacer lo que usted quiera, lo que usted guste. Si usted tiene a sus niños y están con usted y los va alejando poco a poco, y les va dando todo el aspecto moral, el aspecto de educación que se les da. Por eso dice que todos los valores se los da como cuando se mama, ¿verdad? Los valores se maman. Y se maman porque se dan de pequeñitos, eso quiere decir. Sí, efectivamente. Entonces, cuando ya usted está haciendo un trabajo paulatino, un trabajo que va llevando desde un kinder, primaria, secundaria y universidad, créame que ya va después a dejarlos tan libres que usted va a tener todo el tiempo que necesite para hacer lo que usted quiera hacer. O sea, no va a haber a decir, pues si no lo hago ahorita, ya no lo hice. No, después le va a sobrar tiempo. Y luego, si no, arrepentimiento por no haber estado con ellos. Así es, pero indudablemente el proyecto más importante son los hijos. Pero te voy a decir algo también que estoy viendo. La relación de sacar a todos esos niños de esa comunidad y que esa comunidad tuvo por gusto aislarse. ¿Te imaginas que México hiciera eso con los menonitas que están en Chihuahua? Vamos a compararlos. Sería lo mismo. Porque ellos están aislados y viven absolutamente diferentes, pero fíjate, hasta en su condición, exacto, ¿eh? Hasta en su pero condición es miedo. De vida. Es miedo. A las personas que son diferentes. Claro, y te voy a decir una cosa. Si nosotros nos metemos en ese aspecto con los menonitas, olvídate, podríamos asombrarnos. Claro. Es como, y en ese aspecto es igualito que si ellos se metieran ahorita y lo sacaran a todos ellos, ¿no? Así es. O sea, es una forma comparativa. No sé, definitivamente. Pero doctora, nos acaba de atropellar el tiempo. Y ni cuenta. Ay, sí. Bueno. Estamos en viernes, gracias a Dios que es viernes. Sí. Les deseamos un excelente, extraordinario fin de semana. Les dejamos descansar para que no nos sigan viendo con los oídos este fin de semana. Pero sí les recordamos que pueden y tienen ustedes acceso a nuestros programas anteriores en nuestra página, unhombreyunamujer.com. para que si algo quieran ustedes recordar, pueden ustedes acudir a nuestra página y hacer clic en donde dice escucha los programas anteriores. Unhombreyunamujer.com. Unhombreyunamujer.com. Y contáctanos @ unhombreyunamujer si usted .com si usted quiere, ya les voy a dar envíanos todo el recetario y todo eso para... Ya la próxima semana sale. Sí. Y le agradezco haberme escuchado en esto, que son mis sentimientos, y gracias por escucharme, por esta situación. Bien. Y bueno, nos queda más remedio que despedirnos, deseándole un fin de semana extraordinario, y que Dios los bendiga y los llene de sabiduría a todos. A todos. Y recuerden algo muy importante, Dios nos bendice. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. KXPL, las siglas de la voz, transmitiendo desde nuestros estudios en 2211 Missouri, El Paso, Texas. La voz está en el aire.